Me dijo, vamos más despacio, nos matamos. Ya me han hecho daño en el pasado, baby, ¿dónde te has metido? Se nos fueron tres veranos. Para entonces yo ya había acelerado. Le dije, vamos más deprisa y nos fugamos. Antes de que me hayas olvidado, baby, ¿de dónde has salido? Porque todavía no te había encontrado. Sé que tú también lo has pensado. Me dijo, vamos más despacio, nos matamos. Ya me han hecho daño en el pasado, baby, ¿dónde te has metido? Se nos fueron tres veranos. Para entonces yo ya había acelerado. Le dije, vamos más deprisa y nos fugamos. Antes de que me hayas olvidado, baby, ¿de dónde has salido? Porque todavía no te había encontrado. Sé que tú también lo has pensado. Suenan las campanas, lloran las solteras, porque está la luna llena. Sabe cómo juega, solo fumo marihuana. Si la llevo en mi cartera, yo te pido dos caladas, tú me pides que te quiera, wow. Tres cadenas, cruzó la frontera. Antes que acabe la primavera, solo espero tu llamada, pero eso nunca llega. Tengo ganas de que tenga ganas de otra odisea. Me dijo, vamos más despacio que anochece. Ya me han hecho daño muchas veces. Todo lo que he sentido es verdadero, lo parece. Para entonces tú ya estabas con un tonto que tampoco te merece. Dije, vamos más deprisa y no volvemos. Puesto pa' empezar en algo nuevo. Hará como que no nos conocemos. Sé que tú también me echas de menos. Estoy en tu cora. Tú estabas en el baile. Toda la noche sola. Tengo algunos diablos. Ahora están en mi cora. Tú enganchada a mis labios. Yo metido la droga. Suenan las campanas. Lloran las solteras. Porque está la luna llena. Sabe cómo juega. Solo fumo marihuana. Si la llevo en mi cartera. Yo te pido dos caladas. Tú me pides que te quiera. Me dijo, vamos más despacio. Nos matamos. Nos matamos. Me han hecho daño en el pasado, baby, ¿dónde te has metido? Se nos fueron tres veranos. Para entonces yo ya había acelerado. Le dije, vamos más deprisa y nos fugamos. Antes de que me hayas olvidado, baby, ¿de dónde has salido? Porque todavía no te había encontrado. Sé que tú también lo has pensado. Me dijo, vamos más despacio, nos matamos. Ya me han hecho daño en el pasado, baby, ¿dónde te metido? Se nos fueron tres veranos. Para entonces yo ya había acelerado. Le dije, vamos más deprisa y nos fugamos. Antes de que me hayas olvidado, baby, ¿de dónde has salido? Porque todavía no te había encontrado. Oh.